Bienvenidos al episodio 16 de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el abominable Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Espantando a niños en el Himalaya? No estoy en el Himalaya y no sé si hay niños en el Himalaya, pero si veo alguno por aquí, de tu parte los veo. Y tenemos un invitado especialísimo, uno de nuestros invitados perdidos de aquel episodio perdido, del podcast perdido, del Comic Verso perdido, Tío Coy. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta y por primera vez al mismo tiempo. Eso pasa pocas veces. Al menos ya. Diría, en eso el no contradictorio, el contradictorio, Tío Coy. Lo malo es que ya no le tocó ser el primero. Ah, cierto. El primero en regresar por primera vez. El primero en regresar, no. Pero la verdad es que escuché los dos programas, los que hubieron entre el que grabamos y este, y creo que eso hubiera sido un poco raro tanto para JJ como para mí, el volver a repetir las mismas preguntas. Qué bueno que encontraron a alguien más que lo hiciera, y pues la verdad es que es más emocionante ahorita acercarnos a lo desconocido. Con exclusividad. Exacto. Ahí fue la fortuna de que Bernardo ya se había apuntado para después de ustedes, y cuando se dio el programa de que se perdió aquel, dijimos es que vamos a tener que reprogramar aquellos dos, entonces te tocaría hasta después. Y como no pudieron ustedes ese día ninguno de los dos, le mandé un mensaje ese mismo día: oye, ¿puedes grabar hoy? Porque si no grabas hoy, te toca hasta diciembre. Y dijo: no, entonces vamos a acomodar horarios y lo hacemos de una vez. Ah, pues sí, no, y la verdad está buenísimo. A él le tocaron él casi todas las preguntas repetidas, salvo algunas que se nos quedaron perdidas, y así le tocaron de repetición a Joel. Sí. Pero fueron muy buenos programas y encontré bastantes paralelos entre algunas respuestas que yo di esa vez y las que se dieron en el programa. Entonces, al final creo que un poquito de lo que platicamos sí salió, y pues veamos ahora a dónde nos lleva esto. Sí, que no sé si destanteamos a la gente con el horario, porque ahora hay muy pocas preguntas. Tío Coy, preséntate, algo que se me olvidó hacer la semana pasada, preséntate y háblanos un poco de ti, de cómo encontraste el podcast. Seguro, pues mi username de Twitter es Tío Coy, y pues con ese justo pedí que se me refiriera. Soy un poco privado en cuanto a mi vida y todo lo demás. ¿Cómo encontré el podcast? Lo platicamos un poco la primera vez, incluso creo que ni siquiera lo grabamos. Yo, si se me permite remontarme un poquito a los inicios, llevo leyendo cómics desde 1985, y pues la verdad es que pues en esa época compraba de las tijeras de los puestos de revistas acá en la Ciudad de México, de esas mesas de revistas usadas, y pues consumía lo que encontraba, ¿no? Y conforme ha ido pues cambiando los medios y los tiempos, pues empecé a buscar cómo complementar la experiencia de leer cómics, que siempre para mí ha sido una experiencia, la verdad, bastante introspectiva y bastante solitaria, y buscaba alguna manera de enriquecer la experiencia. Y pues en un principio fue con revistas especializadas, y pues bueno, y después con internet, todo lo que uno podía ir leyendo. Y cuando empieza el boom de este medio del podcast, empecé a buscar dónde más podía encontrar información, otras opiniones. Busqué al principio muchos podcasts en inglés. Platicaba uno que me gustaba mucho, que ya terminó, que se llamaba Because Comics, que justo hablaba de lo ridículo, de todo lo que sucedía en las páginas. Había uno especializado nada más en X-Men que me gustaba. Otro que se llamaba 11 O'Clock Comics, que también hablamos de la vez pasada, que era un podcast que son maratónicos, que a veces duraban 4 o 5 horas y que se ve que me empezaban a grabar ya muy tarde y acaban como muy cansados. Y empecé a encontrar algunos podcasts en español, y ahí le he ido variando, y la verdad es que decidí estacionarme ahorita en el podcast de Comic Verso. La verdad es que encuentro muy muy refrescante las opiniones, las encuentro bastante objetivas, encuentro también las opiniones, que en su caso ser subjetivas, las encuentro bastante enriquecedoras, y me encanta que no sean de spoiler. Eso es lo que más me gusta, porque pues a mí me gusta disfrutar el cómic en impreso o en una tableta, en todo caso, y no que me lo cuenten en el podcast, ¿no? Entonces pues ahí fue, así fue como me topé con ustedes, y los he estado siguiendo ya desde hace tiempo. Incluso tuvieron ahí como un periodo de inactividad, y pues qué bueno que regresaron, porque pues ya se les extrañaba, y pues la verdad es que me he vuelto más activo últimamente. Tal vez de la pandemia para acá es cuando he estado mandando más preguntas, así como se van ocurriendo y todo, y cuando se dio la oportunidad de participar, pues alcé la mano lo más rápido posible, y aquí estoy. No tan rápido, Beto, nos costó encontrar invitados. Y sí, se hicieron mucho del rogar. Fue justo hasta después de que los amenazamos con que nada, yo creemos que este experimento se acabó. Será solamente un podcast regular y ya. A partir de ahí creo que revivió un poquito el interés. Tuvimos que amenazarlos, casi casi ponerles un arma en la cabeza para mejorar la interacción. Y fue así que finalmente alguien accedió a querer participar en la grabación. Y ya no fue uno, fueron tres. Que ahora, curiosamente, los tres aparecieron el mismo mes. ¿Cuatro? ¿Cómo? ¿Cuatro? No, pero tres seguidos. Ah, sí. No, tres seguidos, pero cuatro en total. Sí, pero el espacio que hubo entre el primero y el segundo ya fue de un par de meses. Es verdad. Sí, bueno, cuesta un poco animarse, porque creo que le pasa a todo el mundo que es un poco... No sé si decir vergonzoso, pero algo similar, en el que le da pudor expresar su opinión de manera general, y dice, bueno, ¿para qué si hay otra gente que pueda hablar? Pánico escénico, aunque ni siquiera tengamos escenario. Algo así. Muy bien definido. Así es. Y... una pregunta que, bueno, quedé con la duda de, en el episodio anterior hablamos de un poco de política, quedé con la duda de si a alguien le iba a interesar eso. De hecho, por primera y única vez hasta ahora le puse las marcas de tiempo, por lo menos en la descripción del podcast, para que se lo salten si quieren y no escuchen esa parte. Y bueno, me llegó una opinión en Facebook de uno de nuestros comentaristas habituales, Aaron Martínez, y dice: a mí me gustó la sección de política. Creo que sí saben algo del tema y lo abordaron bien. De hecho, aprovechando el tópico, Esteban, ¿nos podría explicar qué es lo que está pasando en Chile? Hace poco supe que tuvieron una especie de referéndum, pero yo pensé que iban a sacar a su presidente o algo así. ¿Qué está pasando o va a cambiar? Se supone. Saludos. A ver, esto es... esto ya lo hablamos un poco, Beto, creo, ¿no? No, lo ¿no? comentamos fuera del aire. No, yo sí okay. recuerdo que platicaste un poco acerca de un referéndum para cambiar la constitución, me parece, ¿no? Sí, no lo explicó, nada más dijiste para qué era, pero no explicaste. Ajá. Cuáles es eran las razones. Recuerdo. Ok, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque es un poco difícil explicar un país en una hora. Pero a partir de octubre del año 2019 hubo una serie de protestas que se iniciaron primero con un movimiento estudiantil, como suele pasar, de estudiantes de educación media, eso es el último tramo del colegio, que sería secundaria en México, me parece, debido a un alza del pasaje del metro. Esto provocó primero una movilización estudiantil para saltar los torniquetes del metro y entrar gratis, e invadieron varias veces varias estaciones, y ese conflicto se prolongó por algo así como 2 semanas, hasta que llegó una intervención masiva de carabineros y trataron de bloquear las estaciones de metro. Eso no funcionó, porque las protestas fueron lo suficientemente masivas como para forzar la entrada a las estaciones de metro, y eso terminó con unas protestas con destrucción de propiedad pública, y en la mañana digamos que Chile era un país relativamente normal, y en la tarde, en la noche, habían quemado estaciones del metro, habían saqueado algunas farmacias, había una protesta masiva generalizada en el sector céntrico de Santiago, Y una reacción policial más o menos fuerte. Alrededor de las 11 de la noche habían quemado algo así como 15 estaciones del metro de ese día. Entonces fue algo bastante potente como ciudadano. Sin embargo, digamos, habría que diferenciar aquí la parte que es puramente violencia que hubo con los reclamos que tienen que ver con el sistema político-económico chileno, que ha sido muy alabado a lo largo del tiempo. Supongo que habrán escuchado algo de eso por allá en México, por el crecimiento que experimentó Chile desde fines de la década del 80 hasta mediados de la década del 2000. Y continuó, pero luego a un ritmo bastante más lento. Entonces, el tema es, con Chile es que si buscan ranking de desigualdad, de concentración de la riqueza, Chile es uno de los países que concentra más riqueza en un porcentaje menor de la población que otros países. Se suele hablar, por ejemplo, del sueldo medio, pero el sueldo medio chileno está compuesto por gente que gana mucho dinero y mucha gente que gana muy poco. Y eso terminó movilizando a la gente que inició protestas por los distintos sistemas de protección social que resultan insuficientes para un porcentaje grande de la población. Digamos que la gente que no necesita la protección social, que es un porcentaje relativamente pequeño, un 20, 30%, no quiere protestar, no sale a la calle, pero es porque lo pueden financiar de su propio bolsillo. El sistema chileno es un sistema donde el Estado es subsidiario y si tienes dinero te alcanza para lo que quieras, pero si no tienes dinero, el Estado te da, o no te da, o te da servicios de una calidad relativamente baja o malo, derechamente. Entonces, producto de estas protestas, se sucedieron más y más protestas, hasta que hubo una concentración multitudinaria de gente, de más de 1,5 millones de personas, y los políticos, tratando de solucionar el tema, llegaron a un acuerdo para votar la modificación de la Constitución chilena. Y eso es importante en Chile porque en la constitución vigente actualmente se dictó bajo la dictadura de Pinochet en 1980 y establece una serie de mecanismos legales de protección de intereses que favorecen a, digamos, establecen las reglas de juego y favorecen principalmente a la clase socioeconómica alta y los intereses económicos de los grupos de mayor poder. Entonces el acuerdo al que se llegó fue votar por una nueva constitución y ese referéndum se iba a realizar en abril de este año y se postergó hasta octubre pasado por el coronavirus. Y en esa elección, en ese plebiscito, ganó hacer una nueva constitución casi con el 80% de los votos, 77,5%. Y bueno, y la segunda votación, que era si se hacía con una asamblea constituyente, que acá se llama convención constitucional, o con una mezcla entre parlamentarios y constituyentes, se determinó a favor de la asamblea constituyente, que ganó con algo con el 78% de los votos. En una votación, acá las votaciones son voluntarias, la gente no está obligada a ir, y tuvo la participación más alta de todas las elecciones que se han hecho en la historia de Chile. Y bueno, dentro de la época ya con elecciones voluntarias, también es la que tuvo mayor participación a pesar del coronavirus. Así que, bueno, eso es lo que hice comentario el otro día. No es una elección para sacar al presidente, no existe un mecanismo de popular para sacar al presidente de Chile. La única forma de remover un presidente en Chile es a través de una acusación constitucional y eso no va a pasar. Porque digamos, la forma en la que opera la clase política chilena es bastante conservadora, bastante tradicional, entonces pondera mucho la forma sobre el fondo. Entonces, la idea de remover a un presidente se ve como un descalabro institucional superior a lo que sea que pueda motivar que valga la pena sacar al presidente. Se ve como un mayor perjuicio que sacar al presidente. Bueno, siempre está la opción de que el presidente renuncie, pero el presidente no lo quiere hacer. Y hemos tenido, creo que, un proceso de acostumbramiento a cada nueva declaración del presidente que suele estar un tanto en mi opinión, desapegada de la realidad. Hace poco removieron al general director de Carabineros, que es el cargo más alto de la policía chilena, Carabineros de Chile, que se divide en una policía pseudo-militar, que es Carabineros, y otra que es civil, que es policía de investigaciones, pero la más masiva es Carabineros. Y luego de varios escándalos que hubo por brutalidad policiaca, y el último fue el que terminó removiéndolo, pero el presidente dijo: le damos las gracias por su trabajo, por su dedicación y por su esfuerzo, pero no era lo que quería la gente, obviamente, que quería algún tipo de mención de las fallas y problemas que había en la conducción de los Carabineros de Chile. Así que eso es, en resumen, un año y medio de Chile muy, muy por encima. Ok, me imagino que te preguntaban, porque la actual administración de acá y presumió mucho que una vez que entrara al poder y después de 2 años de mandato iba a haber un referéndum para decidir si estábamos de acuerdo con cómo estaba funcionando y que siguiera adelante o si renunciaba. Evidentemente, pues esto fue más un anuncio demagógico de decir, para que vean que tengo confianza en que voy a hacer las cosas bien, porque después pues se movieron los plazos y ya no iba a ser al segundo año, sino al tercero, o tal vez hasta el cuarto, y pues es un problema que tiene en general Andrés Manuel López Obrador, que tiene esta idea de gobernar por referendo, que me parece que es un poquito tonto, porque se supone que eliges gobernantes porque confías en que su proyecto de trabajo es el que va a funcionar, y no esperas que cada 15 días te pregunte, ¿debo hacer una ley para hacer esto o no? ¿Creen que sería bueno hacer esto o esto? O sea, la idea de tener elecciones de representación popular es que saben que va a tomar esas decisiones por ti y no va a estar gastando el presupuesto en organizar un referendo cada 6 meses para preguntarte qué hago. O hacer consultas tan tontas como, es que creemos que toda la misión anterior estaba llena de corruptos. Vamos a hacer un referendo para preguntarles si quieren que los llevemos a todos ante la ley. Sí. Si tienes evidencias de que hicieron algo mal, lo haces, no preguntas. Si no hay evidencias, crea una comisión para que investigue y de acuerdo a lo que se haga esa investigación, decides cómo se procede. No le preguntes a la gente, ¿creen que esté bien que metamos a la cárcel a los corruptos? De entrada me preocuparía si hubiera una parte grande de la población que diga que no, pero es como se ha manejado desde hace muchos años. Entonces, me imagino que cuando oyeron referendo fue lo que pensaron, porque ese es el más recientemente publicitado y que yo soy de la idea de que eventualmente ni siquiera se va a realizar. Sí, la verdad es que me preocuparía un sistema tan democrático. Hay gente que no estará de acuerdo conmigo, pero la idea de que elija un gobernante que en el fondo es timorato o que trata de buscar una especie de respaldo ciudadano por cualquier cosa es un poco ridículo. Yo entiendo la necesidad de hacer referéndum en algunos casos. Hay temas que son muy importantes y que puede ser abusivo, sobre todo si la posición es mayoritaria de parte de un gobernante de tomar la decisión, sobre todo si no tiene un apoyo político suficiente, pero no tiene sentido estar haciendo referéndum a cada rato, por decirlo de alguna forma. Supongo que será una exageración hasta cierto punto, pero no es la idea. Sí, porque además es como cubrirte las espaldas, ¿no? ¿Cómo que no les gusta lo que hice? ¿Si fue idea de ustedes, yo qué? ¡Fue idea de ustedes! Además que un referendo nunca... Bueno, no nunca, pero casi nunca va a tener detalle. Tú votas por una idea, no votas por una ley, ni votas por la redacción de una ley y cada punto que contenga. Sería muy raro y muy difícil de hacer, porque imagínate una pasada donde dices una ley que tiene 40 puntos y algunos obtienen más porcentaje y otros menos, y después tienes que seguir repasando hasta afinar una ley. Sería una cosa de locos tratar de aprobar algo de esa forma, pero eso sí, claro, suena como algo bastante bueno. Creo que los escándalos de corrupción en México son muy conocidos en el mundo, como una especie de ejemplo, sobre todo por el tema del narcogobierno en algunas regiones, pero es que ya ni siquiera son escándalos, son cosas cotidianas. Claro, problema. Justamente. Entonces, supongo que el interés de él habrá sido tratar, por lo menos de una forma demagógica, de decir, yo no soy como los otros. Pero al parecer no es así. Es que esa ha sido siempre su plataforma, decir, no soy como todos los demás. Aunque provenga del mismo partido que estuvo en el poder durante 70 años y que haya sido partidario recalcitrante al grado de haber escrito el himno de ese partido para un estado. y pues de que es bien sabido que muchos de sus pleitos con la dirigencia del partido fue porque no recibía los huesos que creía que se merecía, es decir, los puestos populares. Y el otro problema que tienen sus referéndums, que acá él lo llamaba consulta popular, es que no tenían un nivel de convocatoria. De repente eran temas tan triviales en los que lo hacía, que aparte, insisto, lo malo no es que lo haga, lo malo es que está usando recursos públicos que se podrían usar en otras cosas para hacerlo. Y haces una consulta pública en la que vota el 5% de la población, pues como que cuál es el caso, ¿no? Recuerdo que había medios que se burlaban. Por todo. El resultado de la consulta popular fue este. Y yo me acuerdo cuando me decía, ah, ¿yo viste que fue el 95%? Y decía, ah, que el 95% del 5% de la población dice que sí. Pues no sé, son cosas que a fin de cuentas no servían de nada, porque con ese nivel de participación ni siquiera era algo que podías decir, ah, es que esa fue la voluntad del pueblo. Sí, bueno, creo que el tema del desinterés por la política es un problema cada vez más grave en muchas partes, y la corrupción, sin lugar a duda, es uno de los factores más motivadores de ese desinterés. Sí. En definitiva, estás eligiendo a una persona que después te das cuenta que hace lo que quiere o lo que le dicen, y eso que le dicen no tiene nada que ver con la voluntad de la gran mayoría de las personas. Obvio que uno empieza a decir, bueno, ¿y para qué voto? Si al final esto es un contubernio de un grupo reducido de personas que no le hace caso más que a sus propios intereses. Y eso es lo que en Chile es uno de los factores motivantes. Chile, por mucho tiempo, se jactó de tener bajos niveles de corrupción, ser uno de los países menos corruptos de Latinoamérica principalmente, o el menos corrupto. Creo que probablemente Uruguay y Costa Rica salían más abajo todavía en ese listado, pero era como el iceberg, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, había muchos escándalos de corrupción, principalmente ligados con el tráfico de influencias y la dictación de leyes en las que los grandes intereses económicos básicamente le han dictado leyes al Parlamento, que los ha aprobado tal cual en protección solamente de intereses de un grupo poderoso pero pequeño de personas. Y eso es uno de los factores indignantes, sin mencionar otros tantos escándalos. Más que escándalo, un tema estructural, la forma en la que se pagan las pensiones en Chile, una vez que se empezó, digamos, se implementó hace 40 años, en los 80, pero los primeros jubilados de ese sistema empezaron a aparecer hace 20 años, 15 años, qué sé yo, se han ido masificando, obviamente con el transcurso del tiempo, y han pagado pensiones muy, muy bajas, muy miserables para la gran mayoría de la población. Entonces, eso es uno de los factores detonante, ese viejo adagio de vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan, termina siendo bastante cierto acá en Chile. No por otra razón más que tus ingresos cuando eres viejo y ya no puedes trabajar son cero o muy bajos, y no te queda más que vivir de la caridad de tu familia, si es que la tienes. Sí, ese siempre es un problema, pero pues en fin. Y sí, lo que llamas del desinterés por la política se da justamente como consecuencia de esta decepción, cuando dices que cuál es la diferencia entre que gane uno o que gane el otro si a fin de cuentas las cosas no cambian. Ahí, de manera bastante cínica, recuerdo que hacían parodias de cuando aparecían las elecciones, hacer parodias del eslogan promocional de Aliens contra Depredador: gane quien gane, nosotros perdemos. Ok. Creo que te aburrimos, tío Koi. ¿Qué te parece si cambiamos de tema? ¿Tienes alguna pregunta ahora que nos tienes aquí a quemarropa? ¿Algo que quieras preguntarnos o algún tema que quieras plantear para que discutamos? No me estaba aburriendo para nada. Al contrario, no quería interrumpirlos. De hecho, nada más quería hacer un poco de eco lo que decía Alberto. Comparto su opinión y su punto de vista al 100% de la política mexicana. Pero recuerdo ahora que hablaba de las consultas populares, cuando se hizo la consulta popular si el aeropuerto se hacía en Santa Lucía o si se hacía en Texcoco, y eso se abre a que la gente vote donde se haga. Nada más me pregunto, qué sé yo, de todo, o sea, de una decisión tan multifactorial que tiene que ver con aeronáutica, con urbanismo, con economía, con desarrollo medio ambiente. O sea, es algo que no se puede voltear a uno a preguntarle al pueblo que tome ese nivel de decisiones cuando nadie está preparado. Se necesitan expertos, se necesitan estudios, se necesita demasiado para saber de unas decisiones tan complejas. Hay unas, sí, de acuerdo, hay unas que se podrían ir a elección popular sin que se llegue tampoco a un a una conclusión determinante, pero esa a mí de menos sí me pareció como ridícula. Y no solo eso, sabíamos que este presidente es un presidente de símbolos, y si había un símbolo con el cual tenía que acabar, era con el aeropuerto de la administración pasada. Sabíamos que iba a ir para allá y sabíamos que no importaba hasta dónde iba avanzada la obra y hasta dónde, cuánto ya se le había invertido, no iba a caminar, pasara lo que pasara, ¿no? Y lo mismo con el avión presidencial, es otro símbolo de la administración pasada y de lo que él tenía que destruir, cueste lo que cueste, y pues, pues así fue su operar, ¿no? Pero bueno, pues. Que la del aeropuerto es el perfecto ejemplo, porque eso que mencionas. ¿Por qué le preguntas a gente que no tiene idea de cuál es la diferencia entre uno y otro? Si presentaras un documento que te diera una explicación básica de las ventajas y desventajas de los dos proyectos, y cuál es el impacto ambiental de uno y del otro, el costo de uno y del otro, y demás, y presentas eso y luego haces la consulta popular, lo entiendo, pero si lo haces sin que nadie sepa realmente cuál es la diferencia entre que quede en una parte o en la otra, no tiene el más mínimo sentido, porque terminaron por decir, sí, se va a hacer en Santa Lucía, que hay una base militar ahí, entonces es como ampliar las instalaciones de la base aérea que ya existe para convertirla en un aeropuerto. El problema es que para hacer esa ampliación hay un cerro que les estorba y no lo habían considerado. Claro. Creo que no lo habían visto. ¡Ay, tenemos un cerro en donde va la pista! ¡Híjole, cómo es que no lo vimos! Exacto. Porque no hicieron los estudios topográficos que se tenían que hacer en la planeación antes de decir, pero, hay que moverlo. ¿Pero qué estudio topográfico? Beto, es un cerro. Pero el hecho de que no tengas siquiera un plano que te muestre la elevación y te des cuenta de que hay una marca ahí en el mapa. Pero es un cerro, Beto, es cosa de mirar. Nadie lo vio. Estaba escondido. Y también hay una cuestión también ahí de unos cruces de corrientes que la verdad hace que sea bastante problemático tener aviones del tamaño de lo que necesita una aerolínea pasando por ahí. O sea, si la idea es que va a sustituir al aeropuerto internacional de la ciudad más grande del mundo. Empecemos por ahí. Menos. Exacto. Digo, sí. Bueno, y yo que visité Ciudad de México hace poco tiempo, en marzo, una de las cosas que me fascinó fue la idea de llegar en metro al aeropuerto. Me pareció espectacular. Es que cuando ese aeropuerto se construyó, estaba justamente en el borde de la mancha urbana. Estaba bastante dentro de la ciudad, pero no había muchas casas, comercios y demás alrededor. Estaba aislado de las zonas habitacionales. Pero la ciudad creció tanto que terminó en medio. Y eso es algo que hay gente que se sorprende cuando llegan de noche, sobre todo el asomarse y decir, oye, ¿y dónde está el aeropuerto? Ahí en medio. ¿Y cómo sé cuál es una avenida y cuáles son las luces de las pistas? Y que tengo entendido que hay algunas aerolíneas que no dejan que pilotos con poco tiempo de vuelo aterricen en la Ciudad de México por lo mismo. Porque es algo que puede tomarlos por sorpresa, que tú estás acostumbrado a que volteas y es muy claro en dónde están las luces de la pista de aterrizaje. Y en la Ciudad de México están en medio de la mancha urbana que está llena de luces. Puedes aterrizar en un McDonald's. Ahí la otra cosa es que también somos la ciudad que tiene los carriles automotrices más estrechos. Entonces hay pocas avenidas. Tal vez puedes aterrizar en Avenida de los Insurgentes por accidente, lo cual sería un problema, pero no hay tantos espacios tan anchos. En el Paseo de la Reforma tiene muchos árboles, entonces probablemente no se vea tanta luz como en otras avenidas. Pero sí sería complicado. Pero mira, y el tema del avión presidencial, Santiago, ese sí fue ridículo. La idea totalmente. Dale. Un avión que no es propiedad del gobierno. Es un avión por el que firmaste un contrato para rentarlo por cierto tiempo, pero su promesa de campaña fue que lo iba a vender. ¿Cómo vendes algo que no es tuyo? Entonces después decidió hacer una rifa, pero como nadie se podía llevar el avión si ganaba la rifa, era la rifa del avión presidencial en la que nadie se va a quedar con el avión presidencial, pero el dinero de lo que costaría un avión como ese lo vamos a repartir entre no sé cuántos premios. La idea de la rifa fue tan mala que aproximadamente la mitad de los boletos terminó por comprarlos el gobierno, que desvió recursos de programas sociales para comprar los boletos, y luego los boletos se los asignó a las dependencias a las que les quitó el presupuesto. Entonces hubo algunos hospitales que salieron ganando porque se ganaron un premio. Entonces hospitales a los que les había tocado una parte pequeñita del presupuesto les tocó más dinero. Pero hubo hospitales a los que les iba a tocar una remesa ya establecida y no les tocó nada porque no ganaron en la rifa. Entonces, pero ¿cómo le Pero si es una rifa para las personas, ¿por qué se la vendes a un hospital? ¿Y por qué? ¿Cómo el hospital va a cobrar un premio si al final tiene que ingresar al presupuesto público? Porque el problema es que no se vendieron los suficientes boletos. Entonces, no, sí, entiendo, entiendo esa parte, Beto, pero si se supone que tú le estás diciendo a la gente que le vas a regalar o vas a vender o no sé qué vas a hacer con el avión, y se lo estás vendiendo a gente, después cómo se lo traspasa a un hospital que es una persona jurídica de derecho público, no tiene sentido. Porque la única alternativa hubiera sido dar marcha atrás y decir, no saben qué, se cancela esto, no lo hacemos, les vamos a regresar el dinero a la gente que compró su boleto. Y algo que jamás va a hacer esta administración es decir me equivoqué y dar marcha atrás con algo. Jamás lo va a hacer, jamás lo ha hecho. Entonces, después de todo ese borlote de que terminaron por hacer no sé cuántas cosas que son ilegales, el comprar boletos de lotería con dinero asignado a programas sociales, el repartir algunos premios en estas entidades que pertenecen a programas sociales, mientras que dejaste a otras sin la partida presupuestal que les tocaba, el haber hecho una rifa en la que estás anunciando un premio que no tienes en tu poder y que no puedes regalar. O sea, hay tantas cosas ahí que son castigables y que rompieron leyes que es ridículo. Y la parte más ridícula es que seguimos pagando la renta y mantenimiento del avión que está guardado en un hangar en Estados Unidos porque el señor presidente no lo quiere usar, entonces cada vez que vuela contrata un charter, aunque esté pagando por tener un avión guardado en un hangar y pagar el mantenimiento que recibe. Entonces no hizo nada. O sea, espérate, una de las promesas de campaña para decir que se derrocha dinero fue decir yo me voy a deshacer de este avión porque es una exageración. Entonces ahora, aparte de botar todo ese dinero en un concurso que no tenía sentido, está pagando dos aviones, el original que ya estaba pagando la administración anterior y además está arrendando otro avión adicional. Exactamente. Ya entendiste cuál es el problema con el avión presidencial que seguimos pagando. Excelente. Beto, creo que esto es momento de dejar la política de lado. Nos vamos a dar una úlcera si seguimos así. Trump ha sido inmisericorde con nosotros los últimos meses. Y como sabemos, el presidente de Estados Unidos también es un poco el presidente del mundo y no podemos ignorarlo tanto. Sí. Entonces, ¿con qué quieres seguir? Veamos si llegó algo en Twitter que podamos comentar. Ok. Que de hecho, haz de cuenta como que hicimos todo esto para darles tiempo a ver si alguien mandaba más preguntas. Ok. Esa será la versión oficial de ¿por qué dedicaron tanto tiempo a hablar de eso? Para darles tiempo de que mandaran preguntas, muchachos. Real JJ, nuestro otro invitado desaparecido y reaparecido de la semana pasada, ¿tienen una fábula preferida? Mira, se me han olvidado todas las fábulas que me sabía, pero creo que la liebre y la tortuga es la que recuerdo mejor y creo que siempre aplica. Ok. Que acá tenemos un dicho que va de acuerdo con eso. Despacio que llevo un pie. ¿Tío Coy? Pues la verdad creo que siempre tendré un lugar especial para la fábula de el escorpión y la rana. Me parece como la que tiene el giro más oscuro de todas las fábulas y al final una enseñanza poderosísima, ¿no? Esa creo que es mi favorita. Sí, es como el tigre no cambia las rayas. Exactamente. Sí, esa es una que sí tiene aplicaciones bastante comunes. Y pues sí, yo coincidía, yo justamente esa era la que iba a mencionar. Sí, ¿qué otra es la del ratón y el león? Ajá. Es que sí, hay varias. Está la del cuervo. Recuerdo haberte. Que debe estar por ahí todavía el libro de las fábulas de Esopo. Y lo leí completo varias veces, pero no recuerdo el resto. Hace mucho tiempo que no leo esas cosas. Pero se te quedan como ideas en la cabeza de cómo funcionan las cosas, porque es sabiduría popular. Sí, yo creo que. Que sí, pero las más populares yo creo que sí son la liebre y la tortuga y la rana y el escorpión. Yo creo que son de las que tienen más aplicaciones en la vida diaria, ¿no? O sea, todas tienen alguna enseñanza, pero yo creo que esas dos son las que siempre se vienen primero a la mente porque son las que te dejan la enseñanza más clara y contundente. Claro, por ejemplo, AMLO te dice voy a vender el avión y luego se sube a tu lomo y no lo vende y compra otro. Oye, pero se hunde la rana y el escorpión. Pero me dijiste que ibas a vender el avión. ¿Por qué no lo hiciste? Me mentiste. Es que es mi naturaleza. Tal cual. Muy bien aplicado. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más llegó en Twitter? Del mismo Real JJ. ¿Coca-Cola o Pepsi? Si no les gustan esas, pueden decir otro sabor que les guste. Coca-Cola. ¿Qué voy? Definitivamente Pepsi, ¿no? Coca-Cola, puedo no tomarla, no es que me encante el sabor. De refresco, el que verdaderamente me encanta y me vuela la cabeza es el Dr. Pepper. Sé que es un sabor raro para la mayoría de la gente, pero la verdad es que para mí ese es el que es mi refresco de cabecera, digamos. Sabe a jarabe para la tos. Es correcto, mucha gente dice bueno, que sabe jarabe. Bueno, no, en realidad que sabe jarabe para la tos es el Mundet rojo. Pero el doctor Pepper es como una variación, es como si alguien hubiera tomado el jarabe para la tos y tratado de arreglar la fórmula y no lo logra del todo, entonces sí tiene un sabor extraño, pero aparte ahí creo que otra cosa es que sabe muy distinto. Pero doctor Pepper es cherry cola, ¿no? Se supone que es cherry cola, pero cada vez tiene menos cola, entonces cherry con algo, nadie sabe exactamente qué. Ese es el ingrediente secreto de todas estas... Sí, pero, todo esto es refresco, que, nadie sabe qué, pero de tal color. Es que esa es la otra. El Dr. Pepper que se vende en México no sabe como el Dr. Pepper americano. No, para nada. Que hay algunos almacenes en donde puedes comprar Dr. Pepper importado. Y sí hay una diferencia. Y yo ahí, por eso, a mí no me gusta Dr. Pepper. El americano lo puedo tolerar. El nacional que tenemos acá en México no. Sí, sí, definitivamente tiene un sabor diferente. Y ahora que dices de los jarabes, y es como si el Mundet rojo fuera el original y esta fuera la competencia que cuesta unos pesos más, pero le tuvieron que ver el sabor para poder cobrarla diferente, ¿no? Sí. Pero sí, el sabor definitivamente, como que aquí los refrescos son más gaseosos, siento yo, y para mantener eso no sé si tienen que variar el sabor, pero el que se vende acá no tiene el mismo taste appeal que el otro. Mira, ahí respecto al tema de las colas y su eterna guerra por la preferencia, yo siempre he dicho, la Coca-Cola me gusta en botella de vidrio y tal vez en lata. Todas las opciones de plástico saben a cualquier otra cosa que no es Coca-Cola, y entre más grande es, menos sabe. Entonces ahí sí es como apuntándolo. Y en el caso de la Pepsi creo que es una que pierde menos el sabor en cualquier presentación, entonces no creo que sea tanto el sabor en general, sino que el tipo de envase cambia la presión a la que lo metes y la cantidad de gas que incluye, entonces sí cambia mucho el sabor, entonces yo no tengo problema con ninguno de los dos mientras sea en su presentación de botella de vidrio y tal vez en lata. Ahora que le dices, la coca, o al menos yo así le decía, o en mi familia así le decía, la coca de peluquero, que es la coquita chiquitita de vidrio de corcholata, esa es la que mejor sabe sin duda de todas las Coca-Colas. Sí, lo que pasa es que se supone que la fórmula estaba ideada para prepararse de cierta forma y envasarse a cierta presión en las botellas de vidrio. Entonces la botella chiquita, que es la de 8 onzas, y la, digamos, la estándar, que es la de 11 onzas, esas dos es el empaque ideal para el que fue ideada la fórmula de la Coca-Cola. The Real Coke. Uh-huh. Ajá, entonces... Y se nota. Eso, y que aparte México es creo que el último país que todavía tiene la fórmula original de la Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado que varios invitados de la Mole me han preguntado, oye, ¿es cierto que la Coca-Cola de aquí todavía la hay en botella de vidrio y sabe como siempre? Y pues hasta donde yo sé, sí. Entonces, en cuanto pueden, en alguna parte preguntan si hay coca de vidrio y piden su coca. Y sí, recuerdo que en particular Dan Slott fue el primero que me dijo, es que no puedo creerlo, es que me tomé una Coca-Cola y es algo que fue revivir un sabor que hacía más de 30 años que no probaba. Hace 30 años que la Coca-Cola en Estados Unidos no sabe a esto. ¡Wow! Y también es algo muy popular, quienes viven en la franja fronteriza, los estados, en la parte sur de los Estados Unidos, en California, Texas, algunas partes de Arizona y Florida, que muchos restaurantes mexicanos importan Coca-Cola mexicana para venderla en sus locales. Y es algo muy famoso que hay restaurantes que dentro de su carta y de lo que anuncian dicen, y tenemos Coca-Cola de verdad, porque saben que es un gancho para atraer gente. De la nuestra todavía sabe como debía de saber. Fíjate, ahora resulta ser que la Coca-Cola mexicana es la buena. Que después, platicando con Slot, me dijo que encontró un lugar en Nueva York que también las importa. Entonces, si hay un lugar, al menos un lugar en la ciudad de Nueva York en donde puede puede ir y tomar Coca-Cola, con sabor a Coca-Cola de verdad. Mire, yo hace tiempo dejé de tomar Coca-Cola de verdad. Estoy tomando Coca-Cola Cero, que cambió hace un tiempo de nombre a Coca-Cola sin azúcar. Porque el tema de la cantidad de azúcar que tienen estas bebidas, las no cero, no dietéticas, es un tema. La diabetes es algo que sí me preocupa y espero no desarrollarla. Así que hace ya bastante tiempo que la dejé, pero tiene como contrapartida que, aunque esto no tenga azúcar, tampoco es bueno. Y tomo bastante bebida, probablemente un medio litro diario, seguramente. Acá el Dr. Pepper se vende, pero no se fabrica, no se distribuye de manera generalizada. No es fácil de encontrar Dr. Pepper. De hecho, el único lugar donde sé que se consigue y no es barato es en una cadena de supermercados, la que trae los productos más exclusivos. Y se vende, digamos, con 50% más caro que una Coca-Cola. Así que tiene un mercado reducido el Dr. Pepper en Chile. Sí, es que acá me imagino que con nosotros es igual que con muchas otras cosas, tiene mucho que ver la cercanía. Estamos más organizados por muchas marcas. Era una pregunta simple, pero no tanto. Finalmente, hablamos bastante de Pepsi y Coca-Cola. Tenía muchas aristas. Y de lo que es el otro sabor, a mí un refresco de los nacionales que me gustaba mucho era el jarrito. Y ahí, esos hasta cierto punto te ofrecen una solución, porque a lo largo de los años el sabor sí ha cambiado, pero no tan drásticamente. Y la enorme ventaja que tiene en estos momentos es que casi todas las presentaciones de jarrito ya dejaron de usar azúcar y traen aspartame, traen algún endulzante distinto. Entonces, el alto contenido de azúcar, que era el problema con la mayoría de estas bebidas, ya lo tienen atendido sin haberle hecho publicidad y no está marcado como bajo en azúcar ni cero. Pero la gran mayoría de las presentaciones de este refresco ya incluyen otro endulzante que no es azúcar. Sí, bueno, en Chile se eliminaron los endulzantes o las bebidas, los refrescos 100% endulzados con azúcar. Por una medida que se toma hace un tiempo que exige que el consumo de lo que sea tenga menos de X cantidad de ciertas cosas, sodio principalmente y azúcar. Entonces han tenido que modificar las fórmulas, todos los refrescos, y lo que ha modificado también el sabor, porque digamos que el azúcar era el ingrediente principal de la mayoría de estos refrescos, después del agua. Así que ha sido un cambio que yo creo al que ya nos acostumbramos a él. Otro tema hace tiempo, el aspartamo se sigue utilizando, pero menos. El ciclamato de sodio lo reemplazó un tiempo, después se descubrió que era cancerígeno, así que se eliminó. Y no me puedo acordar ahora cómo se llama el otro endulzante que se utiliza bastante. Y la stevia ha tomado un rol bastante importante, porque es un dulzor distinto, pero es agradable, a menos que lo consumas en una cantidad alta, en la cual es muy extraño. A mí no me gusta en nadita el sabor del stevia. Sí, depende, es un tema de costumbre. Beto, ¿qué otra pregunta tenemos en Twitter? Que por cierto, también tiene relación, porque aquí en México un tiempo tuvimos Coca-Cola con stevia. Sí, no. No, 100% stevia no funciona. Que por cierto, eso me recordó también que un escritor de cómics tampoco le tiene nada de cariño a todos los endulzantes. Y él en el restaurante en donde eran las comidas para los invitados de la Mole, y si pedías café, pues te llevaban el tazoncito con las múltiples variedades de añadidos. Y resulta que alguna vez, por error, Billy Tucci se preparó el café con canderel, cuando no le gusta el canderel. Entonces le tuvo que pedir al mesero si le cambiaba la taza para ponerle azúcar de verdad. Y estaba en la mesa Frank Thierry. Le dijo: a ver, esto es tu café. Ahora ve los contenidos de esto. Saca un sobre de azúcar y dice: esto es azúcar, esto está bien. Y luego le saca uno de... Había uno de canderel, uno de stevia, y no recuerdo qué era el otro, y como son de colores distintos todos los sobres, le dice: esto es mierda de café, esto es mierda amarilla y esto es mierda verde. Le vas a poner azúcar, no mierda de colores, tu café es con azúcar. Y me dio mucha risa, sobre todo por la forma en que lo dijo. Sí, fue... Bueno, por algo escribe. No, y aparte hace comedia, es stand-up comedy y tiene sketches en algunos programas de televisión y demás. Entonces, la forma en la que entrega las líneas. ¿Qué dice que el canderel es eritritol y stevia? Y hay otro con sucralosa. O sea, es básicamente un endulzante líquido. Hay dos. Uno en líquido y otro en polvo. Pero bueno. Que también sucede. Recordé de un promocional de una vieja estación de radio que hacía sus comerciales como si fueran trailers de películas, eran comerciales falsos y en burla. Entonces anunciaban una película que se llamaba Fenilalanina, Amarga Vida. No sé si a Yoko le tocó en una estación. Pero desde luego, yo era fanático de esa estación, así, de que la escuchaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ok. Muy divertido. Porque aparte era la única estación que tocaba rock en México, entonces pues también, ajá, si te gusta cierta clase de música, no tenías de otra, era o escuchas esa o traes siempre tu propia música. Pero aparte lo hacías súper bien, porque sí te mantenían enganchado y tenían muy buenos promos, era muy divertido. Ellos se divertían haciendo lo que hacían y se notaba. Y creo que sí marcó a una generación definitivamente esa estación. Sí, que yo después por ahí, sin querer y de rebote, terminé contactando a gente que trabajó ahí. Y terminé siendo compañero de juegos durante algunos domingos con Esteban Silva. Ajá. Este locutor de voz profunda que aparte es un montón de publicidad. Que a lo mejor mucha gente no se lo imagina, pero es un tipo enorme. Mide como 1.90 de alto y 1.20 de ancho. ¡Órale! No suena eso. No, la verdad es que la magia de la locución sí hace... Y oyes la voz y realmente no te imaginas cómo es la persona. Ajá. Que aparte me costó mucho que sea porque él era gigantesco y su mujer medía 1.55 y era delgadita. Sí, era muy, muy curioso. Y muy buen tipo, además, también era zurdo. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos en Twitter? Y la otra, dice Esteban, a veces cuando tomas una medida drástica, esta tiene resultados positivos. Okay. Puede no ser la mejor forma de hacer las cosas, pero tiene resultados. Héctor McCoy envía al hashtag Comicverso Tierra Prima por segunda semana consecutiva su pregunta. Impresionante. Tuvimos que perder su pregunta por la falta del hashtag después de la repetición para que empezara a usar el hashtag. ¿Te das cuenta que esa era la solución? Ponerlo como el ejemplo. Si no usan el hashtag, sus preguntas se nos pueden perder. Y ahora él también ya lo usa. Dejó de inventar hashtags extraños y está usando el correcto para pedirnos que hablemos de comida. Dice, en México está haciendo un muy leve frío. ¿Qué tomarían para entrar en calor y con qué lo acompañarían? Bueno, creo que hay mucha gente que para entrar en calor prefiere cosas dulces. Y sí, es una buena opción, pero honestamente creo que sobre todo en la mañanita nada mejor que un café con una marraquita con huevos revueltos. Huevos revueltos son... sí, hay huevos revueltos también en México. Entendimos que... huevos revueltos, no entendimos qué es la marraquita. O sea que estás explicando la exacto. Parte no, la parte mala, sí. No es que iba a explicar los huevos fritos o los huevos estrellados, pero dije huevos revueltos, no necesitaba explicación. Los huevos revueltos son un par de huevos que después de que los partes, los revuelves. Sí, tal cual. Beto, entendiste muy bien. Hechos con mantequilla. La marraqueta es un tipo de pan. Es un tipo de pan que se parece levemente a la baguette francesa. Es un tipo de pan que lleva solamente levadura y sal. No tiene grasa. Y tiene. Es difícil de hacer para alguien que no sea panadero. Porque requiere cierta humedad en el horno. Hornos especiales, industriales, qué sé yo, pero bueno. Es el pan más popular en la región central de Chile, que es, en algunos lados, en Santiago principalmente se habla de marraqueta, en otros lados se habla de pan batido y pan francés también. Ok, entonces es, digamos, lo que se llamaría un pan blanco, no tiene algún sabor dulce o nada que lo distinga más allá de la forma o el preparado. No, diría que la característica más especial y más agradable de la marraqueta es que es crocante. Tiene una costra suave y crocante cuando se hace bien. Hay unas marraquetas que son una porquería, pero digamos la que se hace bien es crocante. Ok, entonces café y pan es tu respuesta general para eso. Sí, y en la tarde sería probablemente un café o por último tal vez. Algunos querrán un chocolate caliente, yo no, la verdad es que soy un poco intolerante a la lactosa, entonces el tema de tomar leche con chocolate o solo chocolate no me gusta tanto. Un queque, que es Es como un bizcocho en otros lados. Sí, un cake, pero sin forma de torta. Es solamente el cake, el bizcocho que puede tener, no sé. Puede ser simple, solamente harina, azúcar, leche y mantequilla, que son los ingredientes principales. O le puedes poner algunos complementos, qué sé yo, frutos secos, manzana, algún tipo de fruta. Es parecido a un cupcake. Una magdalena. Eso. Ok. ¿Yokoi? Pues bueno, ya tuve buen tiempo para pensar. Mira, si tuviéramos que buscar algo de comida mexicana picante, yo personalmente me inclinaría por un plato de pancita. Bien, bien calientita, con limón, chilito, con su libro, con su maciza, con su panal. ¿Libro? ¿Qué es eso? ¿Panal? Maciza sé de qué estaba hablando, pero libro y panal, ahí me perdí. La pancita, pues bueno, viene de la panza de la res, y justo los cortes que se hacen, los resultados que quedan de esos cortes, hay dos que son los que recuerdo, seguramente habrán más, no soy experto en pancita, nada más a veces en comerla, pero se llama libro porque justo lo que queda de la carne asimila un libro abierto a la mitad. Ese es como el corte que queda de la carne de la panza, y otro panal, que igual asemeja a estos octágonos o hexágonos de los panalitos. Ya, eso en Chile se conoce como guatita. Uno sería, ese panal sería guatita, o como se conoce en otros lados, mondongo. Y el libro me imagino que serán los chunchules o chinchulines, los intestinos del animal. No, seguro. No, es que no son los intestinos. Es un corte de la piel, pero es una parte en la que está como con capas, entonces se ve como si fueran hojas. Ah, exacto. Ok, ese es el callo. El callo de la guatita. Ya es guatita solamente, entonces. Aquí, así se conoce en Chile. Es el equivalente del mondongo en España y creo que en Argentina también se llama así. Y ese es un caldo muy, muy sabroso, que también es muy recomendado. Muy grasoso también. Muy, pero es de los que recomiendan como uno de los remedios ideales para la resaca. Es de esos que hay que hervir dos veces. Hay que hervir, botar el agua y volver a cocinarlo para eliminar una parte de la grasa, porque es muy, muy grasosa la guatita. Pero también eliminas parte del sabor, Esteban, no hagas eso. Sí. Por eso no es una comida habitual, pero es muy sabrosa cuando está bien preparada, sobre todo, es muy, muy sabrosa. Mira, de almuerzo tengo dos propuestas de comidas chilenas que a mí me encantan para los días fríos, que son las pantrucas y la cazuela. Si quieres lo explico. Sí, haría falta. Sí, venga. Ok, ambos son, bueno, principalmente las pantrucas es un plato de pobre, ya es un plato de la clase baja trabajadora, entonces tiene dos versiones, la versión realmente pobre que solamente tiene un caldo de verduras, y las pantrucas es en el fondo un tipo de fideo, no exactamente, sí, es harina con agua, y en algunos casos harina con agua y huevo, pero generalmente es harina con agua, se hace una masa muy sencilla, se estira y se cortan unos cuadritos más o menos de 2x1, puede ser rectángulo, puede ser cuadrado. Entonces, la sopa que es de verduras con papas y con estas masitas que son, como dije, como un fideo sencillo y plano y más grande, digamos, más del tamaño de un raviol pequeño. Pero no va relleno, es solamente la masa. Y la versión ya un poquito más sabrosa es la que se hace obviamente con carne, que eso puede variar. Digamos, hay gente que hace un caldo de hueso, que se entiende lo que es un caldo de hueso, ¿no? Se hace un caldo de hueso y con el caldo de hueso se prepara después lo mismo que acabo de decir, con unos trocitos de carne. Y otra gente que no hace el caldo de hueso hace un caldo de verduras, pero dentro de... le agrega un sofrito y también le pone unos trozos de carne, que generalmente en Chile se opta por carnes más magras para los caldos. Por ejemplo, si tienes un poco de dinero, asiento, que asiento es colita de cuadril. No, en México sí que hay, es difícil, no sé qué equivalente tendrán los cortes de carne. Y la otra es la posta negra o la posta rosada, que son unos cortes un poco más baratos. Que son cortes de carne más magros. La cazuela es un guiso tirado a sopa que se hace con porotos verdes, que son los chicharitos en vaina, podría ser. No, no son los chicharitos, son... ¿Ejotes? Sí, son parecidos a los ejotes. Sí, son ejotes, sí. La vaina del frijol, cuando te desayunas. Sí, exacto. Zapallo, que es calabaza. Papa, arroz o fideo, no los dos. Choclo, que es el maíz en mazorca, que se corta en unos, digamos, en unos trozos pequeños o medianos, que quepa uno en un plato, no una mazorca entera en el plato porque sería demasiado. Y carne, entonces se hace un sofrito, se agrega, medio hambre, se agrega la carne, se sofríe, se hace un caldo y en ese caldo se cocinan las verduras en un orden determinado para que no se deshagan. Y bueno, puedes agregarle el arroz o los fideos dentro del caldo, pero es mejor a prepararlo aparte y luego armas el plato con todos esos ingredientes. Es muy, muy sabroso, por lo menos es una de mis comidas favoritas. Me suena muy parecido a buchero o mole de olla de acá. De acá de México, muy, muy, muy similar en casi todos los ingredientes y la preparación, obviamente por ser comida mexicana, el caldo, la sopa en la con que ají. Se prepara, lleva, exactamente, tiene que ser picante y sí. Y entre más picante, más mexicana, ¿no? Sí, acá no se prepara con picante, pero sí te pueden acompañar, te acompañan la cazuela en algunos lados con un platito con sal y ají verde. El ají verde es un ají muy suave, para los estándares mexicanos es muy, muy suave. Que puedes ir comiendo de a poco mientras te vas sirviendo el plato. Sí, que acá la otra cosa que tiene es que los alimentos picantes son una forma fácil de entrar en calor. Que habrá quien te diga, pues el desayuno perfecto para un día frío, sobre todo si vas allá a la calle, es una torta de tamal y un atole. O sea, pocas cosas te van a hacer entrar en calor más rápido si andas en la calle que una torta de tamal y un atole. Son como... 1500 calorías de carbohidratos para partir la mañana. Como es 3000. Harina, es una bomba de carbohidratos, pero es la clase de cosa que si no comes nada más en todo el día te va a mantener andando. Entonces, sí, tienes que partir durmiendo la siesta. Tienes que despertar, comerte eso, dormir la siesta y después salir a trabajar. No, totalmente. Es lo que la gente, mucha gente, desayuna justo antes de empezar a trabajar. Okay. Y es como un power breakfast, es algo que los puede mantener andando por lo menos hasta mediodía. Exacto, sí, es al revés. Si se comen eso a las 7 de la mañana. Sí, es algo que no puede ser que desde un punto de vista nutrimental no sea lo ideal, pero hay gente que sabe que va a trabajar toda la mañana y no va a probar bocado hasta después de mediodía. Entonces, una torta de tamal, que es un pan con un preparado de harina y una bebida hecha también con harina, eso te va a mantener toda la mañana como si hubieras desayunado bien. Así es de que, pues si no es, no es lo ideal, pero también de repente se antoja y es un power breakfast muy, muy efectivo. Y pues para entrar en calor, él decía así como bebida, yo realmente no tengo ningún problema con ninguna de las bebidas calientes. Me gusta mucho el café, muchísimas variedades, incluso el café de olla que a Esteban no le gusta porque sabe demasiado a canela. Que sí. Me imagino que es un gusto adquirido, si no lo has probado desde pequeño, no estás acostumbrado, pues sí, te suena muy raro a qué le pusieron este café, pero pues... Es algo muy tradicional que a mí me gusta bastante, pero pues un café a cualquier hora, puede ser mediodía y está haciendo frío, está nublado, yo sin problemas me tomo un café. Me gustan también algunos tés, no tengo problema con el chocolate caliente o incluso el champurrado, que es como combinar y algunos elementos del atole con el chocolate, lo cual pues es una fórmula ganadora por donde quiera que lo veas. Y el ponche, que es algo también muy, muy tradicional de sobre todo los meses invernales por acá en México, este ponche de frutas, creo que cualquiera de ellas es una gran opción. Claro, y si cualquiera de ellas va acompañada de lo que aquí le llamamos piquete o una servidita de cualquier alcohol, pues también el alcohol cobija, ¿no? Sí, sí, si vas a algún lugar, lo que es pedir tu café irlandés y ya no entras en más detalles. Mira, exacto. otras comidas de invierno en Chile. Cherquicán, okay, no sé sopa y pilla, y el vino navegado. Todo eso necesita explicación. Ah, y el caldillo de congrio. El caldillo de congrio también es otra maravilla. Es que mira, La cocina chilena no es muy complicada, se basa en tener buenos ingredientes más que en la destreza del cocinero. Generalmente es meter muchas cosas dentro de una olla y esperar a que estén blandas. Así que no requiere mayor comentario. A ver, el charquicán es un guiso. Es muy parecido a la cazuela, pero tiene como gran diferencia que no es un caldo, es un guiso. No lleva arroz y los ingredientes son muy similares. Es papa, zapallo, porotos verdes, choclo, que ya expliqué es maíz, pero en este caso son solamente los dientes, los granos del choclo, y carne. Generalmente se usa posta negra, asiento. Puedes tratar de hacerlo con filete también, pero sería una exageración. Ese es el charquicán, y una de las gracias que tiene es que se muele un poco la papa. No es un puré, pero sí tiene esta consistencia más sedosa, terciopelada, de ser semi-molido. El caldillo de congrio es una sopa, un caldo, que se hace con un pez que es el congrio, que es un pez de roca tipo anguila. Que es bastante común en la región, bueno, en Chile en general, del norte al sur se consigue. El mejor es el congrio dorado. Hay tres principales que se consumen: el negro, que es el más barato, el rojo y el colorado. El colorado es el que tiene la carne más firme. Es un pez más grande también. Un congrio adulto puede pesar unos 4, 6 kilos, aunque probablemente haya unos cuantos bastante más grandes, pero eso es lo que puedes encontrar en un mercado generalmente. Entonces no es un pez tan pequeño. Y se hace Bueno, hay un poema de Pablo Neruda en el que describe cómo preparar el caldillo de congrio, que lo pueden buscar por ahí, la oda al caldillo de congrio. Y es básicamente un caldo en el que se ponen papas cortadas en juliana, que es esto a lo largo. Cebolla, un poco de crema de leche, tomate, puré de tomate. Eso se pone a hervir en caldo de pescado. El caldo de pescado, generalmente, si vas a hacer caldillo de congrio, te consigues esa de pescado y con eso haces el caldo. Algunas verduras adicionales que le den un poco de sabor al caldo. Entonces, sofríes los otros ingredientes que dije. Después le agregas el caldo, lo dejas hervir hasta que esté cocido. Y al final le agregas la carne del pescado cortada en medallones, del congrio en este caso. De acuerdo a la cantidad de comensales, pero la idea es que sea, no sé, unos 200 gramos de pescado por persona aproximadamente. Un poco más puede ser también. Un congrio lo puedes partir en, no sé, unas 6, 8 porciones dependiendo de cuánto, del tamaño del pescado. Y se sirve muy caliente en un plato de greda, de arcilla. ¿Y qué fue lo otro que dije? La sopaipilla. La sopaipilla es muy sencillo, es harina, zapallo y grasa. Se hace una masa, grasa de manteca generalmente, también puede ser manteca de cerdo. Se hace una masa, se fríe y punto. Eso es una sopaipilla, así se llama. Y es una, digamos, algo que típicamente se hace en el invierno para el frío, aunque también desde hace unos 20 años aproximadamente, en que se masificaron las fábricas de masa, se vende casi en todas las esquinas como una comida callejera sencilla. Y la gente va, paga muy poco dinero, unos 100 pesos chilenos, que son como 15 centavos de dólar, con pebre, que es, como conté en otras ocasiones, parecido al pico de gallo o alguna otra salsa. Desde que llegaron los peruanos hace 20 años también, hay muchas salsas con las que se sirve, entre la salsa roja y la salsa blanca que venden los peruanos, que son, se hacen a base de leche evaporada, quesillo, rocoto y ajo, dependiendo de cuál sea. La roja es con rocoto, la otra es con ajo. Eso fue todo. Creo que esos tres dije, ¿no? No me quedó ningún otro por explicar. No, fueron esos tres. Ahí tienen bastante recetas chilenas. Las pueden buscar por ahí. Hay algunos cocineros que tienen sus canales de YouTube. Si las quieren intentar replicar, no les debiera costar nada en México, porque tienen de todo lo que se necesita. Al revés de lo que pasa acá, que llegas al achiote, el ejote. ¿Sí, ejote es el otro? y moriste porque no existen. Ok. Que ya son varias cosas que vimos, ¿no? Porque también vimos que no podrías preparar muchas salsas verdes allá, porque aparentemente el tomate verde no existe por aquellos rumbos. No se vende. Puede que se consiga en alguna tienda así bien exclusiva, pero a nivel masivo no se consigue. Ya, de entrada eso te deja fuera las famosas y tradicionales enchiladas. Uh-huh. Sí, no, cualquier cosa tiene que hacerse con tomate rojo. O sea, con jitomate, como le dije. Sí, lo puedes usar de forma distinta con las salsas, pero sí es distinto el sabor. El verde tiene un sabor más acidito, que le da un toque especial a la gran mayoría de los preparados de chile verde. Sí, la variedad de ají también es mucho más reducida y más suave en general. Ok, pues eso cubrimos la pregunta, ¿no? En exceso, esto. Le pusimos como 5 suéteres al cabro chico antes de mandarlo al frío de la calle. Lo peor es que cada vez que nos hacen hablar de comida nos da hambre. Sí, ¿verdad? A mí me dieron ganas de comer todos los platos que dije. Y yo ahí les puedo presumir que un rato después de que terminemos con esto yo miré a echar unas enchiladas. No serán verdes, pero no importa. Sí, yo creo que me voy a comer un choripán. Compré cebollín y ají verde, así que creo que voy a hacer una salsa con eso y me voy a comer un choripán picante. Y yo creo que más bien me iré ahorita a quitarme el frío con un destiladito de maguey. Destiladito, a ver qué hay disponible. Ah, el vino navegado fue el otro que no expliqué. Es vino tinto con hervido, con naranja y azúcar. Entonces se sirve caliente. Es como una bebida alemana también, que es este vino hervido, pero creo que se lleva canela, naranja y... Esto también lleva canela, lleva especies. Sí, lleva canela y a veces creo que también le ponen estrellas de anís. Clavo de olor. Clavo, ajá. Clavo de olor, canela, naranja y azúcar. Y se hierve. Mira, hay mucha influencia alemana en Chile porque hay una colonia, no es tan grande, pero está en el sur de Chile. O sea, se llegaron en la época en que el Estado promovió la llegada de colonos. No me voy a meter en ese tema porque es muy complicado, pero el tema es que llegaron hace unos 150 años más aproximadamente, o empezaron a llegar a partir de esa época. Y a partir de eso la cocina alemana se extendió... Y la italiana un poco también se extendió por Chile. Se adoptaron muchos de esos platos. Sí, okay. Acá hay una colonia alemana no tan grande, pero que sí tiene una presencia muy, muy marcada. A mí me tocó alguna vez que fui a ver partidos de un mundial al cine, que incluso durante la semana de los himnos se pusieron de pie y se pusieron a cantar. Y eran todos güeros, entonces asumo que sí eran alemanes y no estaban solamente además de que sí hay ya... muchos mexicanos que son descendientes de alemanes ya de segunda, tercera, hasta cuarta generación. Tengo un buen amigo que es arqueólogo, aparte es extraño porque él, la familia de su padre es alemana. ¿Apellido Jones? Lo usaba como seudónimo. Sus cuentas en redes sociales era Henry Jones Jr. Así es de que, si estabas pensando... No sé si lo has notado, pero muchos de mis amigos son nerds y ñoños. Creo que debías haber imaginado que algo como eso iba a pasar. Entonces, si no, se llama Gerardo Taber. Que se... Además, él tiene una profesión muy extraña, porque no es raro que encuentres arqueólogos en México. La cosa es que él no está tan interesado en las culturas prehispánicas, entonces él después estudió una especialidad y es en realidad egiptólogo. De hecho, en el Museo de Antropología que conociste acá en la Ciudad de México, y cada cierto tiempo ofrecen unos cursos para aprender a leer jeroglíficos. Él es el que imparte esos cursos, es el que diseñó el programa de estudio, y a él le tocó curar un par de exhibiciones cuando trajeron piezas egipcias, y la de Isis contra la serpiente emplumada, que era comparar piezas de culturas prehispánicas con piezas egipcias, y trajeron de gira una exposición itinerante que venía creo que del Museo Británico, pasó a Nueva York, y de Nueva York se la trajeron para acá, de los faraones. Entonces es la clase de cosas que hace, y si se dan una vuelta por la tienda de souvenirs del Museo de Antropología, y algunas réplicas que hay en figuras de barro o arcilla que son réplicas de figuras egipcias, él las hacía, porque también es escultor. Y recuerdo que también, regresando a los temas ñoños, a otro amigo le hizo una escultura del espectro, que no creo tener fotos por ahí, pero es la escultura en total con todo y la base, y debe medir unos 60 centímetros de alto, que está basada en las portadas de Tom Van Drake, que se ve una montaña de cráneos y el espectro levitando sobre ella con la capa fluyendo detrás de él. Esa portada se la convirtió en... Esa que le hicieron Glow in the Dark incluso. Esa, exactamente. Esa portada la usó como referencia para hacer una escultura que está impresionante. La verdad es que creo que eso fue antes de que todo uno trajera en la bolsa un celular con cámara. Entonces no tengo fotos de la escultura, pero está impresionante, porque aparte lo que hizo fue que la capa sí era de tela, pero la fue modelando antes de irle aplicando alguna resina o algo para que se hiciera dura. Pero la escultura quedó impresionante porque se puso a esculpir todos los cráneos de la base. Entonces su montaña de cráneos y la figura del espectro encima de ella, muy muy bonita. Y él, pues su padre era... Su padre llegó de niño a México, ya creció aquí, hizo toda su vida aquí, pero él sí nació en Alemania. Y otro buen amigo con quien pasaba mucho tiempo, su abuelo era el que era alemán. Ya su padre todavía hablaba un alemán bastante fluido, y él fue de los que sí, de plano, decidió que tenía cosas más importantes en que perder el tiempo que aprender los idiomas de sus ancestros, porque la familia de su madre, aparte, es de raíces polacas, y resulta que él a fin de cuentas creció y no aprendió ni polaco ni alemán. Tal vez en vez de ser Jones debiera ser Johans. Pero no, porque el doctor Jones pelea contra los alemanes, y si es un Johans sería como abrazar a Alemania. No, pelea contra los nazis, ¿no? Bueno, sí, es que ahora ya se internacionalizaron, pero antes era uno y lo mismo. Sí, sí, hay que hacer la diferencia. Pero sí, acá hay la colonia alemana también es bastante grande, entonces hay muchos lugares donde encuentras comida alemana y cosas que se han hecho populares, tanto bebidas como alimentos, platillos, y en general muchas cosas. Y el hecho de que es una ciudad bastante grande con mucho tráfico internacional, provoca que haya, aunque no tengas colonias de otras partes del mundo, con un grupito tan pequeño que se te ocurra que haya pasado por aquí, pues de repente termina por establecerse y ya te encuentras con restaurantes, cafeterías, pastelerías, etcétera. Se van integrando todos los alimentos de esos lugares a lo que hay acá, o termina por convertirse en cosas nuevas, ¿no? Los tacos al pastor, no nos vemos más lejos, pues originalmente vienen de shawarma y de platillos árabes, que pues aquí te das cuenta de que le dieron completamente la vuelta, porque aquí se preparan de cerdo. Entonces no evidentemente el platillo árabe original no se hacía con cerdo, porque pues los musulmanes seguramente se espantarían de ver que alguien hizo eso. Pero pues, en fin. Sí, cordero. Acá le dicen shawarma, pero en fin. Sí, es que lo leen como tal, y en realidad hay que compactarla, las sílabas. Creo que estamos llegando hacia el final del podcast. Tío Koi, última oportunidad de acribillarnos. Pues no tenía una pregunta en mente. Como vieron el podcast pasado, les solté como unas 5 o 6. La verdad es que como se van ocurriendo las voy soltando. Pero bueno, no más que pregunta, pues quería agradecerles, la verdad, por esta segunda oportunidad de estar aquí. La verdad, fueron creo que dos o tres preguntas y nos pasamos un muy buen rato repasando por todos lados. Ha sido como una plática con viejos amigos, la verdad lo disfruté bastante, y pues esperando que esto en algún momento se vuelva a repetir. Y nuevamente muchas gracias. Con Beto hemos dicho muchas veces que no importa cuántas preguntas nos hagan, siempre podemos hablar mucho rato de lo que sea. Sí, Seinfeld cree que es una hazaña hacer un programa de televisión que no se trate de nada. No, vato. Dos veces a la semana, actualmente. Y yo lo puedo hacer más. Esta semana sí anduve de media jugada. Ah, si no lo editara también podría hacerlo más veces, Beto. Sí, no, esta semana me tocó grabación del podcast de Comicase, andar en una charla Panini, más las dos versiones de este podcast. Entonces sí, fue semana atareadita. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A Tío Koi lo encuentran como @TioKoi en Twitter. Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde publicamos mensualmente un especial exclusivo para patrocinadores y también publicamos anticipadamente cada nuevo episodio del podcast. ¿Algo más que agregar, tío Coy? No, nada más que agregar. Muchísimas gracias de nuevo y pues espero allá quien nos escuche que lo disfrute. Espero volver a platicar con ustedes, la verdad, una gozadera. Beto, ¿algo más que agregar? Y no, nada, recordarles que está abierta la invitación, si les gustaría participar en estos programas. Vamos a tratar de que no sea un invitado cada programa, porque también eso le pone a Esteban los pelos de punta porque le complica la edición. Pero sí, a lo mejor una vez al mes, es decir, cada tercer programa, si alguien quiere participar, pues levanten la mano. Ya podrán consultar en sus distintas redes a Tío Coy, a Joel y a Bernardo, y sepan que no mordemos, no los hostigamos, no los torturamos ni al aire ni fuera de él. Así es de que no le tengan miedo. No están hablando con nadie que sepa más que ustedes, nada más fingimos que sabemos de lo que hablamos, y hasta la fecha nadie nos ha pescado. Sí, o si los obligamos a algo, fuimos muy buenos, Beto, y no han soltado prenda todavía. No nos han denunciado. Mira, no nos forzamos a nada, y si lo hiciéramos, nadie nos lo podría comprobar. Tal cual. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar distancia social, utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima. Chao.